Cuando nos vamos, parece ser que seguimos manteniendo toda nuestra idiosincrasia, lo que somos, nuestro punto de vista ante las cosas, nuestras filias, nuestras fobias, nuestros apegos, nuestra forma de entender la vida, nuestros miedos, nuestras alegrías, nuestras creencias, todo. Entonces, cuando damos el paso a esa otra realidad, sea la que sea, muchas veces pensamos nosotros desde aquí, ¿no? Que puede haber una frontera tremenda entre ser cremado y ser enterrado, pero ellos, por lo que a mí me ha podido ocurrir o me ha podido decir, aunque decir suena un poco así, ¿no? Parece que lo que más les importa es lo que tienen aquí y aquí. Es como, y sobre todo, la memoria, su memoria, ¿no? El recuerdo en las personas. Y muchas veces el hecho de la cremación, muchas veces el hecho del entierro, tiene mucho más que ver con la circunstancia de quienes estamos aquí, nuestros temores a pensar que si les cremamos van a desaparecer del todo, ¿no? Y porque seguimos antropomorfizando a un espíritu, ¿no? A su cuerpo físico, pero en realidad los restos que están en el cementerio, que merecen todos nuestros respetos porque la dignidad, esos restos no dejan de ser una parte orgánica que ya no está es como un coche donde ya no está el chófer. El coche está ahí, ¿no? Pero ya no está el chófer. Pero creo que es importante mantener sobre todo lo que tenemos aquí y aquí de ellos, porque eso es lo que más les produce un efecto real. Es decir, un ataúd nunca, nunca, nunca va a suplantar lo que es un sentimiento. Nunca. No puede. Del mismo modo que unas cenizas nunca van a suplantar lo que es la memoria, porque la memoria y el sentimiento están vivos y estarán vivos siempre. Entonces, eso es mucho más potente que todo, mucho más potente. Y créeme que, aunque sé que suena un poco decir, créeme, si tú has perdido a alguien y estás en esa diatriba, lo mejor directamente es que le digas que le quieres. Es lo mejor. Díselo verbalmente o mentalmente como tú quieras y eso le va a llegar mucho más y te aseguro de una forma u otra que cuando tú quieres a una persona y la quieres de verdad, lo que tienes aquí, si lo dices con sentimiento y con corazón, les llega. Y eso, además, no hay muerte que lo borre. Eso te lo aseguro, no hay muerte que borre lo que uno siente y lo que uno quiere. No la hay. Pues vamos a continuar con más preguntas sobre la muerte. Aldo, nos venimos aquí hasta España. Nos escribe Luna, nos cuenta que perdió a su hermano hace un mes y que busca señales de que sigue aquí, pues le siente. ¿Cómo saber que su hermano se está comunicando con ella? Muchas veces cuando queremos comunicarnos, cuando queremos saber algo de ellos, porque claro, evidentemente es lógico pensar, ¿no? Cuando se nos han ido, ¿cómo estarán? ¿Qué estarán haciendo? ¿Me recordarán? ¿Estarán bien? Muchas veces nos preguntamos eso y muchas veces ellos lo que nos piden es que sigamos adelante y que intentemos poco a poco, poquito a poco y cada persona a su manera, porque no hay una ley. De ahora te tienes que poner bien, ahora tienes que olvidar esto. No, eso es absurdo. Cada persona es una sensibilidad y como sensibilidad que somos, necesitamos justamente unir la sensibilidad emocional con la sensibilidad que tenemos aquí y unir ambas cosas para que tanto el pensamiento como el sentimiento lleguen a un apretón de manos de decir, pues ahora nos estamos curando y ahora nos estamos curando poco a poco. Y ellos muchas veces lo que nos piden es eso, decirnos, nos dicen, oye, que espera, que yo estoy en mi proceso, en mi propio proceso, y tú tienes tu proceso, entonces vamos de la mano poco a poco con ese proceso. Y aunque es lógico que nos preguntemos, creo sinceramente, y lo digo por mí, o sea, todo lo que os estoy diciendo lo digo en primera persona aplicándomelo a mí, porque creo que es lo único real y fehaciente que os puedo decir, creo que lo importante es no hacer tripas corazón, pero decir, vale, yo me estoy curando poquito a poco. Estoy intentando no superar, sino comprender tu partida. Y cuando la comprendas, se irá curando poquito a poco esto, pero que sepas que te quiero, que sepas que quiero que sigas adelante. Yo estoy haciéndolo igual, yo estoy poquito a poco, pero quiero que tú también sigas, porque esa es una forma que ellos a su manera tampoco sientan esa presión de he partido y les he dejado hechos polvo, he partido y no sé por qué ha ocurrido todo esto así. Entonces es una forma de que a ellos también psicológicamente les demos esa confianza para que ellos vayan avanzando poquito a poco y que tanto ellos avanzando poquito a poco como nosotros avanzando poquito a poco llega un momento en el cual pues se genere esa tranquilidad para que de repente, de una forma u otra, como pueden, sepan o quieran, den una pequeña señal que tú sabrás entender con toda la calma, con todo tu propio sentido común, y la interpretes y ambas cosas salgan así. Pero eso es poquito a poco, sin presiones. Nadie te puede presionar ni nadie te debe presionar. Cada sensibilidad y cada pensamiento y cada sociología de cada persona requiere su momento y su tiempo. Pero es a Dios rogando y con el mazo dando, evidentemente, poquito a poco, poquito a poco. Qué bueno, Aldo, qué bueno que podamos también ayudar, ¿no? Desde tu propia experiencia a personas que están en un momento de duelo, un momento tan difícil donde a veces nuestra misma percepción no se está cruzando con esa realidad que estamos viviendo tan, tan complicada. Un abrazo desde aquí, tanto a Luna como a todas las personas que estén pasando por este momento complicado y bueno, saber que buscar información ya es el primer paso de encontrar ayuda. Así Y que. sabes, Laura, si me permites una cosa, nunca se nos prepara para la muerte, porque curiosamente prepararnos para esto implica, siempre lo digo, ¿no? Hacernos las grandes preguntas que nos hacemos desde la noche de los tiempos: ¿quién soy? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Qué quiero? ¿Para qué estoy aquí? ¿Por qué estoy aquí? Pero el hecho de dialogar con nosotros mismos, el hecho de intentar comprendernos, el hecho de intentar darnos cariño en primera persona, y no estoy hablando de egoísmos ni de vanidades, no, el hecho de preocuparnos por nosotros con una forma directa pero al mismo tiempo cariñosa, hace que indirectamente a ese otro lado, sea el que sea, también nos expresemos de esa forma. Y entonces las cosas son distintas, porque ya no recurrimos a frases hechas, sino recurrimos a frases que nos salen de dentro. Y entonces el diálogo es distinto, es distinto y es bonito. Y al final de cuentas, en el hipotético caso de que no hubiese nada, ¿vale? En el hipotético caso de que no hubiese nada, ese gesto para contigo mismo ya transforma este plano, tu propio plano de aquí. Entonces eso ya hace que veas tu vida diaria y todo esto de otra forma. Y creo que el mayor, o sea, creo que el mayor mensaje de lo que llamamos muerte es que uno tiene que vivir su vida, que tiene que aprender a vivir su vida, a vivirse, a sentirse.